Y sí, pasó, el tiempo te cambió. Y sí, qué horror, la niña se esfumó. Ahora todo el día pegada a tu celular. No me molesta para nada, solo no te olvides más. Que voy por ti, buscando tu atención. Que solo soy un poco querendón. Es una princesa para conquistar, pero mis torpezas la pueden molestar. Todo con paciencia se arreglará. No es el fin del viaje, me armo de coraje. We'll be right back.

Perú. Este es el nuevo sencillo de Vilches Huamán y el tema es Niño Héroe. Trasladamos hasta Chile, la banda de Los Ciervos, y el tema es The Heat Is In. vamos al Perú, esta vez no vamos para el norte. El tema es Born to Contradictis de Mátalas Callando, es otra novedad también. Cruzamos el charco hasta España, la banda es Zorriquini y el tema es Fragatas, es lo nuevo de la banda. Thank you. siento que no me toca a mí. Perú, esta vez nos vamos hasta Huancayo, la banda es Chernobyl Park y el tema es El invierno no es mi culpa. Vamos hasta Costa Rica, la banda es Las Jackets y el tema es Cahuita Surfer. We'll be right back. Ahora escuchemos desde Arequipa, Perú, a Antihéroes con el tema Pesadilla Zombie. Esta banda se llama Disidentes, se formó en 2002 en Argentina por los hermanos Velázquez y el tema que escucharemos de ellos se llama Interior.

Desde Santa Fe, Argentina, escucharemos a Eterluz, agrupación formada el 2018. Ellos nos traen la canción Dólar. Angustia es el tema que nos trae desde Cusco, Perú, la banda NSP. La angustia ahora te atrapa. este enfermo sistema que estoy formado así. Escuchemos ahora a su versión X desde España con el tema Cadena Perpetua. Desde Puerto Rico, La Rosca nos trae el tema Todos tus muertos. Thank you.